buenos, vamos a rezarle, señores, a todos los santos buenos. Ahora sí puedo decir que el chango me convirtió, de lo malo me alejó, me siento tan diferente. Vamos a rezarle, señores, a todos los santos buenos, vamos a rezarle, señores, a todos los santos buenos. Bueno, vamos a rezarle, señores, a todos los santos buenos.